Bueno, y estamos en este momento acá en el estudio con el Moncho Licio, con Diego Licio. Voy a decir así, un viejo trabajador de esta radio hace muchos años, que tenía un programa, varios programas fueron, me parece, ¿no? En realidad, yo estuve en uno. ¿Vos estuviste en uno? Pero la gente, Pablo que rezaba, y algunos, buenos días primero, sí, porque empecé a hablar de una nomás. Buenos días para usted y para la audiencia también. Una alegría enorme estar acá y andar por los pasillos de esta radio, que eso, como sí. Recién estaba recordando, y recordar con Marcelo también grandes momentos. ¿Cómo no? Marcelo en la época esa estaba en un programa deportivo. Seguro, 2000 y pico estábamos acá más o menos. Pero claro, ¿cómo pasa el tiempo? También uno se pone a pensar, pucha, sí, claro. Empezás sí. a pensar en esos momentos y pasa el tiempo. Bueno, pero lo vimos hace un tiempo. Siempre estamos preocupados, preocupados en el sentido de querer saber de en qué anda el Moncho. Es de las personas que más nos hacen reír, por el tipo de humor que hace, además. Y la otra vez lo vimos en TV Ciudad, en un espacio, el día que empezaba ese espacio, y realmente dijimos, tenemos que lograr que venga. Pero hubo un tiempo que no tenía celular. Era un lío para comunicarse contigo. Bueno, Leo, no, en realidad era complicado. Complicado. Llamar a tu casa no se podía porque el teléfono no se podía. No, porque había momentos que no estaba en mi casa. Pero lo que pasa es que, claro, nos acostumbramos a una forma de comunicación rápida y en realidad nos olvidamos de la belleza de esta otra comunicación que teníamos. Que ahora tengo un teléfono, pero porque. Ahora, claro. Pero en ese momento tenía otro, que era uno de estos que solo para una locura. Solo recibía llamadas y parece que estaba mal. No existía WhatsApp en ese teléfono. ¿Cómo que solo recibía llamadas? Y es para lo que se hizo el teléfono. No, lo único, recibía o podría, en el caso hipotético que yo le pusiera plata, podía hacer llamadas yo. Como no le ponía plata. Claro. Pero podía recibir llamadas. Solo recibir llamadas. Y bueno, si la gente es mezquina y no me quiere llamar, no es mi problema. Lo mezclas con la ignorancia sobre las cosas estas de uno y ahí se complica. Pero bueno, al final ahora está. Le dijimos para venir, nos dijo que sí. Vengo todos los días igual. Seguro. Mirá que te tomaba la palabra. Vivo en Solimar, ¿no? Claro. Con eso, se me puede complicar la avenida nomás a veces, pero. No está Héctor Vicente, que vive en Solimar también. Claro, sí, a veces lo veo en el ómnibus. ¿Ah, sí? Sí, en alguno de los ómnibus lo caso ahí. Bueno. Además, hacer una entrevista. No sé si presentarlo como una entrevista al Moncho. Presentarlo como una entrevista. ¿Sí? Sí, que no me hace mucha, Ángeles. Exacto. Claro, entonces razón. Sí. Ah, es una entrevista. O si no, como otra cosa que la podemos presentar. No, una conversa. ¿Un documental? Una conversa. Una conversa. Una conversa, claro. Seguro. Claro. Porque no es para que venga a hacer chistes, no, sino que en la conversación natural. Sí. Aparece el humor. El otro día, con el mensaje, simplemente con un mensaje en el que nos decía si podíamos cambiar de día, estuvimos acá riendo hasta hoy de mañana. Sí, la electrónica ahí estaba complicada. Estuvimos riéndonos bastante. Pero es como está incorporado lo del humor, está incorporado. Y como en todo, no te pones un gorro. Lo uruguayo y uruguaya, ¿no? Es decir, en cada conversación el humor está presente en todos lados. Sí, ¿no? sí. Es decir, es como eso, porque. Vos decías un poco ahora el humor que yo genero, que hago algo. Hay muchas cosas en realidad que es algo solamente de jugar con lo que está pasando o hablarlo, mencionarlo y ya eso empieza a ser gracioso por la forma de presentarlo es también. Es eso. Y creo que estamos todos muy acostumbrados acá en Uruguay al humor. Y a generar, totalmente. A tirar chistes, a todos, a salir con humor de todas las conversaciones. Me parece que es algo que está muy eso presente es y está buenísimo en realidad. Eso es verdad. Vos has andado mucha cosa, ¿no? Aparte de radio, televisión, cine, la de la yerba. Ahí va, Mateína. Fue Mateína. Fue una película realmente que después quedó, es como todo lo de este país, ¿no? Pero es una película que se ha pasado en muchos lados. Sí, sí. Mateína fue una película preciosa que hicimos en 2018. Se filmó, se estrenó creo que en el 2022. Y bueno, andan la vuelta. Por suerte se pudo pasar mucho, se vio en mucho cine, sí. Pero también en todo el interior creo que hubo un solo lugar que no. Ah, mirá. Que creo que fue en Rivera, el único lugar que en realidad no se pasó en Rivera capital, pero sí se pasó en algunos pueblos allá, en Tranqueras, que yo no sé si. No, y en Bichadero. Claro, sí. Solamente ahí no se pasó. En ese lugar, claro, no, solo en la capital de River, después en todas las capitales departamentales del Uruguay se pasó, y claro, en casi todas la acompañamos, porque fue una belleza eso, acompañar sí, la película sí. También. Estaban los argentinos y los brasileños también, ¿no? Era como una coproducción, sí, con Argentina y con Brasil. Sí. Seguro. Y bueno, eso fue preciosa también. ¿La filmaron dónde? Se filmó en distintos lugares, mucho en el camino de la regasificadora, que es una ruta acá atrás en el cerro ahí, sí. Que claro, como eso está libre, se hizo una ruta para camiones que al final uh-huh. No se usó. No, pero para filmar es precioso. Se utilizó eso. Sí, la usamos y después en Florida, Santa Lucía, enfrente al 25 de agosto ahí. Después en Sauce, cerca de Sauce, mirá, por la vuelta ahí, y en algunos lugares más, en La Cruz de Florida, en realidad, en la ciudad de Florida y en La Cruz, que es un pueblo también allá en sí, Florida, cómo no. Ahí va, precioso pueblo, y después no me acuerdo, también la Ruta 60, filmamos algo, claro, también por allá por la 9, y después fue la película que salió. Moncho, ¿y hoy en qué estás? Porque la gente, más allá de que estás acá en vivo, está bien. Sí. ¿En qué estás haciendo? ¿Dónde se te puede seguir, por ejemplo? Por la calle. Aparte de esa. Por la calle, pero avisad, porque si no, después un rato. Claro, estás haciendo algo. ¿Te das cuenta? Me doy cuenta. Mirá que después sí. De la cuadra digo, da. Es muy raro que estemos haciendo. No, en realidad ahora, bueno, estoy haciendo como un espacio de humor ahí en TV Ciudad, uh-huh. En la OB, con Wilmar Amaral y con toda uh-huh. la barra de la OB, que eso empezó ahora en marzo. Estaba, a veces también hago alguna cosa en No Toque Nada, también en Magnolio, en Del Sol. Sí. Y después en realidad como en un momento había como intentado empezar a dedicarme a como cosa. No sé si llamarla artística o qué, pero como que tiene que ver con el entretenimiento. Ajá. Y me costó. ¿Pero cómo qué? Bueno, te dan un programa radio que se llamaba Otro Elefante, que sí. Eso iba primero en El Espectador y después pasamos a Urbana, que eso en un momento la radio cerró. Sí. Y bueno, quedamos en ese programa, que era una belleza. Uh-huh. Lo disfrutábamos muchísimo hacerlo y creo que teníamos un programa precioso. Sí. Pero bueno, las radios comerciales también, obviamente, claro. Que tienen una forma de trabajar que si no ellos pagaban y nos pagaban pero no entraba la plata que sostuviera ese, uh-huh. ese programa y bueno, lo cerraron. Seguro. Y en un momento, como yo, mi formación es de técnico en electrónica y electricista. Es cierto. Trabajé 20 años con equipamiento médico, fue una tremenda belleza eso porque me encanta reparar cosas y en un momento dije, bueno, claramente este camino por la precariedad que a veces se genera, por la incertidumbre que se genera, que no es como otro trabajo que vos podés decir, bueno, a mí me pasa, ¿no? Esto. Sí, sí. Hay otras personas que lo logran, pero decir, bueno, me voy a dedicar a esto, que dedicarse a eso no significa solo ir, escribir, hacer claro. Un chiste, que te requiere formarse también. Uh-huh. Ir a talleres de guión, talleres de todo lo que pueda servir para el trabajo que uno está haciendo, y eso tiene un costo, tiene un... Sí, sí. Y bueno, al no poder hacerlo eso, volví a la electricidad, soy electricista, me dedico a eso. Los electrones son, ¿no? El manejo de los... la gestión de los electrones. Me gusta más decirle gestor de electrones. No, no tengo muy claro bien, pero es más que tiene que ver con la gestión de electrones. Sí. Y bueno, y también maravillarme con eso, porque... no siempre se dejan gestionar, ¿no? Y es imposible. Son libres. Hay algunos que son... Pensar... Por un momento, que alguien puede gestionar el electrón es una locura ya. Claro. Pero ya aprendí una luz. Lo que pasa es que la gente no... Me gustaría que se haga este ejercicio en la casa. Que prendan la luz. Atención, todo lo que tenemos. No, que cada que prendan la luz. Sí. Y se prenda. Que te emociones. Porque estamos acostumbrados a eso, pero estamos prendiendo una luz. Sobre todo de noche, ¿no? Bueno, y de noche ni te digo. Pero cuando la precisás, sí. o cuando la precisás. Bueno, hay veces que la luz no siempre, exactamente. A veces claro. Mejor apagarla. Pero el punto es, nos maravillamos con eso. Entonces uh-huh. Cuando vos decís, llamá a un electricista. No, llamá a un gestor. porque un gestor de electrones. Y porque si no te, porque también el precio que puedo cobrar es un poco más también. Y bueno, yo no te, claro, soy un prestigitador, prestigitador. Es importante. No, pero la maravilla esa de prenderme una luz. ¿En qué momento nos dejamos de asombrar de eso? Claro. ¿No? O un electrodoméstico. O porque que la heladera enfríe. Exactamente. Una heladera que enfríe. Y pero estamos hablando que son electrones en un conductor y que pasan cosas. ¿Quién decidió? ¿O en qué momento se le ocurrió a un ser humano, una ser humana, lograr eso? Sí, pero sucede. ¿Sucederá? ¿Y con los libres cómo haces? Porque los libres en algún momento entran en el carril o no. Y ahí salta la llave. Cuando salta la térmica seguramente venga por ahí, porque muchas veces, y esa es la otra, gente que se enoja, no, me saltó la llave térmica, claro. No, al contrario, agradecer esa llave térmica que saltó. No es un problema, te resolvió un problema. Al saltar la llave no pasaron otras cosas. Exactamente, es una protección. Valoremos más el manejo de los electrones y lo que sucede. Por eso vos estás en esa. Ahora estoy en esa cruzada. Tratar de poner al electrón en el lugar que se merece, que es el lugar central de nuestra vida. Y no es lo mismo llamar al electricista que al que gestor, Es mucho. Lo que pasa es que yo sé que es bastante ambicioso lo que estoy tratando de hacer. Porque tampoco. Nunca nadie gestiona los electrones. Electrones nos gestionan a nosotros. El átomo es ingobernable, ya lo sabemos. Más todavía, el átomo más. Y el átomo, claro, pero sus partes es imposible. Él imposible. Y sus partes. Exactamente. Es él y sus partes. Tenemos que hacer una pausa. Bien. Ahora, después de la pausa, seguimos conversando en esto de ponerse gestor de electrones. Está lleno de cosas así, ¿no? Sí. Mirá que hay alguno. Vos te pones un saco, una camisa, una corbata, te parás de determinada manera y ya... ¿No sos alguien que va a conversar sobre tal cosa? No, este está gestionando algo. Sí. Bueno, hacemos la pausa con Mariana y seguimos. Bueno, seguimos conversando acá en esta entrevista al señor Diego Licio, que está con nosotros en el estudio. Y estamos hablando, está difícil, un día un psicólogo, a Fernando Palumbo, que es el crítico que tenemos nosotros los viernes de cine, de todo eso... Pero es psicólogo también. Le preguntamos un día cuál era el límite entre la locura y la cordura. Dijo, no hay un límite fijo. Claro. Eso se pasa un poquito para acá, otro poquito para allá. Pero entre la ficción y la realidad también hay un límite no muy nítido. Y por suerte. Sí, ¿no? Por un lado, por suerte. ¿Según de qué lado estás parado? No, vos? Pasa que también tiene que ver con la interpretación. Porque no solo es la realidad, la ficción, sino también se suma después la interpretación de cada uno que hace de los eventos, de los acontecimientos. Entonces, lo que sí me parece entretenido. Bueno, que tiene que ver con de alguna manera es hacia o cómo queremos vivir cada uno y todas esas cosas que nos empiezan a pasar que nunca te contaron, que de golpe sos adulto, te pasan un montón de cosas que le ha pasado a todo el mundo y la vida la empezás a ver desde otra, también desde otra perspectiva. Y todas las cosas que te dijeron, que en realidad mucha gente te advirtió de ciertas cosas, o que con el don de la juventud lo dejás pasar. Pero después empezaba a ver que esto se entra a cortar y bueno, empiezan a, de las creencias, de la fe, de un montón de cosas también, empiezan a aparecer también cosas de que te permitan de alguna manera asirte algo, ¿no? Agarrarte algo. Y ahí, en esa narrativa, cada uno encontrará la suya, que me parece lo interesante de todo esto. Y me parece que hay que, a mí me pasa, decir, bueno, no todo el mundo es tan malo. No todo lo que pasa está tan mal. Sentimos que vivimos en el peor de los momentos a veces. Y en realidad, si también tratamos de verlo con cierta perspectiva, bueno, creo que se han logrado cosas que están buenísimas. Desde los relacionamientos, cosas de poder hablar, poder decirlo. Y no por eso ser perseguido o perseguida. Seguro. Y entonces hay como un... Ser más natural, así, no estar queriendo cumplir con un molde. Sí, y bueno, o por lo menos verlo el molde. Y decir, bueno, porque y no sentir que fueron malas las personas que nos pusieron en ese lugar tampoco. Porque de última, al ser padre también, yo todo el tiempo me cuestiono a ver qué vida o qué conocimiento o qué le transmito a mis hijos. ¿Qué edades tienen tus hijos? 18, 15 y 9. Estaba para entretenerme ahí. Pero, claro, el cuestionamiento, porque a mí me pasó que cuestioné muchísimo a mis padres. Y me imagino que ellos, espero que ellos cuestionen muchísimo, me cuestionen muchísimo. Lo que yo sí también le digo es que yo realmente, que a mí me pasaba que después siendo padre, que analizaba eso y decía, no tenés ni idea qué hacer. Claro. Ah, vos sos padre ahí, bueno, criás o gurises, y vos tratás de lo que te criaste vos, de tus convicciones, de cosas que vas aprendiendo, bueno, hacé los crío lo como puedo. Sí, claro. Y yo ya le dije eso, mirá, yo no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Les pido disculpas, bueno, alguna, no sé lo que estoy haciendo. Esto lo sacamos entre todos. Y bueno, y la idea es esa. Y pero obviamente marco ciertas pautas como como el padre, como sería el adulto a cargo. Y sí, que y eso hasta eso tendría que ser dudoso. Y pero sí, y yo le digo, mira, estas son las decisiones que tomo yo. Muy probablemente estén equivocadas, porque las decisiones anteriores estuvieron todas equivocadas. Y entonces estas también, pero son las que tengo para tomar. Son las que tengo para tomar ahora. Y bueno, si tienen argumento para cuestionarla, cuestionenla. Y yo se lo agradezco. Y me han dado vuelta cada decisión, que era muy dudosa decisión también. Bueno, ¿verdad? Pero cada uno en su etapa tiene que hacerlo. Hay que hacerlo. Pero aparte, yo tengo un rol y lo cumplo. Exacto. En ese sentido. Ahora, el rol de ellos es cuestionarlo. Sí, sí, sí. Y yo se lo celebro. Pasa que pasa todo muy rápido. Y también vos estabas eso. Cuestionando y ahora sos cuestionado. Claro, también. Es muy rápido. Sí, lo otro es decirle, bueno, habla con tu abuelo y que lo se recarguen ellos también. Habla con tu abuela. No sé, esa no me parece. No era mejor. No ni era por mejor, uno pero, ni por otro. No. Ni por uno ni por otro sería la mejor. Pero bueno, ahí está en ese cuestionarse uno también. Sí. Y porque también, pero ahí es de sinceridad total. Vos hacés sinceramente lo que querés hacer. No es como cuando te vestís de gestor. Sí, no sé si le hago lo que quiero hacer. Hago lo que puedo hacer. Lo que puedo. Lo más que podés. Intento hacer, pero también en el medio tratar de ver de toda la formación y todo lo que hemos recibido. Realmente, ¿qué es? Porque es eso, con esto de construirse, de pensar cosas. También hay una carga que vamos trayendo y ya me parece que el poder analizarla y poder ver realmente todo eso, qué es lo que está mal o qué es lo que uno siente que está mal y qué es lo que está bien, hacer algo nuevo con eso me parece que es lo más interesante a mí, me pasa, ¿no? Sí, en eso sí. de pensar y en eso es lo que digo, bueno, algo nos trajo hasta acá. Sí. Y hay un pensamiento y una de evolución de alguna manera, que si bien hay mucha injusticia, muchísima injusticia, y eso que es muy injusto de mil lugares, pero bueno, poder pensarlo y en realidad intentar hacer algo en consecuencia de eso, de que lo injusto, porque hay injusticias que se pueden resolver, o podríamos, dentro de los acuerdos que tenemos como persona, podríamos llegar, claro, a que sean menores, pero hay injusticias que son imposibles de erradicar. Sí, sí, sí. Hay una cosa que también, estamos en una época en que todos los días aparece una ola nueva, ¿no? De cosas. También, sí. Que está difícil, yo qué sé, lo de autopercibirse, a mí esa me cuesta. Claro. Autopercibirse me cuesta. Ver cómo vi alguien que se autopercibe como perro, una persona que se autopercibe, claro, como perro, sí. A mí me cuesta. En sí. Esas, No sé, es, sí. No, bueno, lo que pasa es que ahí me parece que el punto es que es decir, siempre y cuando eso no afecte a las demás personas, bueno, cada uno que se autoperciba. Ladrá donde quiera. Y bueno, sí, ya, o morderte, bueno, para nada. Claro, ahí hay límites también, claro, sí. O bueno, se va a tener que pasear con un bozal. Pero, claro, pero bien, porque los demás perros lo hacen. Entonces, claro, bueno. Si sos perro, bancá. Y bueno, falta bozales. No sé, ¿no? Claro, bueno, Faltan bozales. Moncho, ¿vos qué edad tenés? Yo tengo alrededor entre 39 y 40 y algo. Y 45, 46 por ahí. Vos, 39, vos más hablaste o menos. De las edades, por ejemplo, de tus hijos. 45 tengo. 45. Sí. ¿Y qué diferencia hay en el tema del humor? ¿Cómo, viste que los pibes ahora, los gurises? Sí, está bien eso. Es complicado, ¿no? Sí, sí. Yo tengo de 9 y de 8 en este caso, y de 14, casi 9. Pero digo, ¿cómo cambia todo? Sí, pero yo... Los gurises ahora toman el humor, capaz que vos estás metido naturalmente en el humor de toda tu vida, o desde niño, hay una clase de humor distinta a la que había antes, ¿no? El humor viene por todos lados, de que abrís la de YouTube... Sí, sí, pero eso yo... Vos sabés que en eso, por ejemplo, como pienso que, así como nosotros nos reíamos de cosas que mi padre no se reían... Claro. Me parece que pasa ahora. Lo normal, sí, claro, lo normal es que nosotros no nos riamos de eso. El problema es a veces tratar de con esta edad de reírme de eso, de forzarme a mí a reírme de eso. Yo no me voy a reír de eso, pero me parece perfecto que a vos te cause gracia, yo que sé que te cause gracia. Claro, claro. Pero porque en eso siento que en realidad cuando me cuestionaron a mí de qué me estaba riendo... exactamente lo mismo. Bueno, sí, se van a reír de cosas y me parece perfecto por no suerte, entender de que se están riendo. Sí, claro. No, no me causa gracia esa cosa. Miro ahí va, que ven cosas de YouTube a veces y se están cagando la risa. Yo digo, ¿qué se ríen? Claro. Pero y ahí mismo digo, está perfecto. ¿Te acordás? Sí, claro. Porque si se ríen de lo mismo que yo, digo, bueno, algo ahí es que algo mal debo haber hecho. Sí, claro. Porque ¿qué te va a reír de? Porque aparte también, creo que el humor y todas las cosas también tienen una... que tiene que ver también con su propia vida también. Entonces, de hecho, por suerte, ahora me estaba acordando también, cierto humor que había, que existió en un momento, que tenía que ver mucho con el machismo, con todas esas cosas, que en realidad en su momento nos reímos de eso. Y era, es decir, en un momento la repetición y que siempre estuviera... o fuera contra o de alguna manera contra las mismas personas, eso hacía que tal, esto más de humor es otra cosa, es decidida o alguna cosa. Sí, sí. Claro, pero también en ese sentido, bueno, tampoco podemos juzgarlo. Es decir, lo interesante me parece aprender de eso. Ah, bueno, nos reímos de esto. Sí, sí. Ahora no nos reímos más de esto. Nos reímos de otra Ahí cosa. Va. Vamos para otro lado. Además va a cambiar, el mundo va cambiando. Por suerte, sí, para bien, mejoran esas cosas. Pero aparte, es decir, sin un contexto, un chiste, no es diferente. Exactamente. Expresar un contexto para el chiste. Sí. Entonces, claro, si lo vemos con esto, si no entendemos todo, cómo fue el crecimiento, cómo crecimos, en qué sociedad... Claro, ese chiste te parece que es un Clarísimo. Desastre. Bueno, en ese momento no era un desastre. Seguro. Y está, yo no lo voy a... Sí, voy a mirarlo para no repetir de esas cosas las que están mal. Sí. O también, si en un momento esa persona que se siente ofendida saltan, y que es lo que me parece interesante en todo esto, cuando una persona se siente ofendida y da su punto de vista, bueno, celebremos eso. Sí, el claro. punto que hay gente dando su punto de vista. Romper claro. esa, de alguna manera, opresión. Sin bueno, eso seguramente no hubiera cambiado. Y seguiríamos no. haciendo chistes. Y y obviamente, claro. Es así. Tenemos que hacer la última pausa. Sí. Venimos al último bloque en esta conversación con. Pero el quien señor... dice último bloque dice. Seguimos un rato más. Exacto, o algo, sí. ¿Seguimos en otro programa o.? Es que. Yo creo que sería bueno. Y bueno vos dijiste que vendías todos los días. Sí. Yo no digo todos los días. No. Pero cuando vos podés venir un rato estas conversaciones, no sé cómo se le... Bueno, es una entrevista. Sí, no, una entrevista. Perdón, es una entrevista. Hablemos de la cosa por su nombre. Sí, exacto. Bueno, tenemos unos mensajes. Acá estamos con el Moncho Alicio en vivo, acá en la 36, Héctor Vicente, nuestro compañero, dice: apenas me entreguen el tándem, te paso a buscar y venimos de lunes a viernes a la 36. Qué belleza. Saludos al Moncho, dice Héctor. Un gran José saludo, Luis Bazano dice: buen día, un crack el Moncho. Nos saca un poco del horror de los desinformativos que informan todo al revés, y él con ironía te hace pensar. Y TV Ciudad, el único canal que te dice algo. Ni cerca de la 36, dice José Luis Bazano. Amaral, el mejor periodista de todos. Creo en los niños, los locos y los borrachos, no creo en los cuerdos, dice José Luis. Gabriel de Canelones, atenti. Hola 36, hablando de chistes y perros, un psiquiatra le dice a un paciente: ¿hace mucho de que usted se percibe como un perro? Sí, responde, desde que era cachorro. Todo el humor de Gabriel en la mañana de la 36 hoy, ¿eh? Sebastián dice: no, pongo la radio y reconozco la inconfundible voz de mi coterráneo el Moncho, un pro hombre del humor uruguayo, auténtico, sencillo y genial. Saludos, dice Sebastián. Saludos para todos también. Bueno, después dice Fabián, también escribe, dice: buenos días, mañanas de radio, muy interesante la entrevista con el muchacho de hoy, no lo conozco, pero creo que podría llegar a ser un referente nuevo como humorista, así como lo son el gaucho influencer en el campo, Gustavo y Waldemar de Montevideo, Dieguito también podría llegar a ser un referente, dice Fabián desde Sayago. Este es un para nosotros un referente hace muchos años, de la época en que iba al placard que hay acá enfrente, en el estudio de enfrente, sacaba una nariz, se ponía una nariz de payaso, y entraba al estudio que yo, a mí me costaba entender por qué si era radio lo hacía. Después lo entendí cuando, obviamente, hacia el personaje. Claro, sí. Era parte de un juego, juego hermoso que hacíamos acá, que Voz y Cuantos Más se llamaba el programa, un programa hermoso, donde aprendimos muchísimo, y fue la verdad que tremendo, tremenda etapa. Sí, claro. Y surgieron ahí un montón de, ustedes que agarró cada uno por su camino, obviamente. Sí, que ya se venía por la murga, por la parte de la murga, todo, pero también fue un lugar donde pensar y donde generar como método de trabajo, ¿no? Vos y porque cuanto más, ya el nombre. Vos y cuanto más, Pablo Aguirre Zaval, que eras un maestro. Sí. Que en realidad, eso, yo lo que me pasa es que hay muchísimo trabajo siempre, que hacer humor o hacer cualquier cosa, ¿no? Sí. No, yo lo que no lo puedo separar de ser un obrero en ese sentido también. Lo que pasa es que vos te puede gustar o no el chiste, pero siempre hay un trabajo atrás, un trabajo que generalmente todo el mundo que hace esto se lo toma en serio, porque ir a tratar de generar entretenimiento 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos lleva capaz que 3, 5 días de trabajo. A mí, por lo pronto, que vos decís, bueno, es un poco ineficiente la forma que tenés de trabajar, bueno, no sé, la que tengo en esto, porque hay otras cosas que vos podés mejorar la eficiencia de trabajar, pero que no se te ocurra algo, no le puede inventar eso. Claro. Y que eso sea como de alguna manera volverlo orgánico a tu forma de hablar, a tu forma de expresarte, y que a su vez eso genere algo en las demás personas. Pero el trabajo, y nosotros trabajamos muchísimo para eso. Sí. Y ahí aprendimos también un poco eso, de que vos tenés que tener un programa una hora. Y hay que meter una hora de contenido. Ustedes tenían 20 y pocos años. Y Hace 20 años. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Entonces hay que meter una hora de contenido con lo difícil que es. Y bueno, todo eso nos ayudó muchísimo a aprender y a gestionar también eso, ¿no? Ahora, ¿cuántas cosas en serio se dicen en lo que es pretendidamente el humor, no? Porque yo te he visto cuando haces lo del politólogo, que es una mezcla de politólogo y periodista. Sí, también, medio oficial politólogo, medio oficial periodista. Medio oficial, seguro. Esa sabe todo. ¿Y cómo vos le pones un saco, una corbata y el gesto de las manos así? Y ya estás. Haciendo ese polito y cómo mueves la cabeza, todo. Claro. Todo eso compone. Exactamente, parte del juego ese y el humor como algo en realidad que nos ayuda a hablar de otro lugar de las más cosas también, porque es eso, porque a mí me parece pero me encanta lo que sucede cuando hay elecciones y me encanta todo este universo que se genera, esta fauna de ser humano tratando de explicar algo que es inexplicable en un punto. Pero no es peor esta vez que las otras. No, a mí cada vez me parece que y tiene que haber más. Peor en el sentido de que hay más de eso, sí. Ah, bueno, tendría que haber muchísimo más todavía. Sí. Porque, ¿cómo puedo renegar de peor y no hablar de toda esta cosa? Claro. Y yo entiendo que a veces la meta, darle tanto a algo, ¿viste? O escucharlo, que puede parecer que se banaliza. Pero en realidad es gente tratando de explicar algo que es inexplicable de alguna forma. ¿Pero qué cosa, por ejemplo? Y bueno, de tratar de explicar el voto de una persona. Y una, más allá de todo, cuando uno va a votar y a todo no debe pasar, yo puedo tener el voto decidido, yo voto ahí. Sí. Voy y lo tengo decidido antes, pero miro la lista, voto en San José y digo, no, voy por acá. Ahí está la importancia de la lista, ¿no? La hoja. Bueno, para mí es fundamental la hoja. Obvio, a mí me encanta la hoja. Yo voy y miro ahí adentro. Ah, no, yo ya me la llevo. Es más, me gustaría pasar más rato dentro del cuarto. Pero lo que pasa es que no te lo permiten. Llevar algo para pasar el rato. Poder pensar más ahí. Claro. Tiempo más que pueda, claro. Pero aparte de pensar en la política, porque en realidad más allá de que parezca esto, nada, todo lo político, o sea, bueno, nos rige, vivimos en esto. Sí, sí. Y el Estado está presente y para gobernar ese Estado se precisa gente y para que esa gente, bueno, yo tengo que estar informado, tengo que tratar de buscar información, lo que me convenza a mí, ¿no? Sí. Cada uno que vote lo que se le antoja en ese sentido, pero está bueno, me parece a mí, Y tenés esa posibilidad de escuchar gente que está interesada en eso, porque también se dice, no, bueno, los chiquilines no están interesados en política como se estaba antes. Claro. Y bueno, para mí todo eso, de alguna manera también, me cuestiona también, porque no es que no estén interesados, es que, bueno, también debería cambiar la forma de hacerlo para llegar a la demás persona. No siempre es la culpa de los demás. No, claro. De cómo se llega. Pero también por otro lado, es responsabilidad de cada uno. Yo no. Eso, no, la gente no interesa. Bueno, o los políticos son esto. Bueno, pero vos que sos. Claro. Vos que de la política. Entonces, a mí me parece que. Y todo lo que va pasando. Y después lo otro que me parece, sí. Es esta cosa de tratar de explicar. Todos los acontecimientos, el intento que hacen las personas, estas personas que estudian y se forman para eso, me parece una belleza, porque es Macondo, es la ficción llevada a la enésima potencia, pero en la realidad. Entonces ahí yo hay veces que lo escucho y digo, pero ¿de qué está hablando esta persona? Sí. Los votos Pacheco. Yo puedo decir que. Decir, hay votos. Que yo soy muy ignorante en muchas cosas y entiendo que de alguna manera pueden hacerse una trazabilidad. Sí. Pero en serio estamos haciendo trazabilidad de los votos Pacheco. Los votos Pacheco que tenés que explicar quién fue, porque bueno, ya primero hace muchos años. Primero eso. Está. Pero entonces, ya eso, que cuando lo escucho digo, vos, qué belleza, que la persona sí. que acuñó esto, no sé quién es. Estoy tratando de hacer una investigación de en qué andan los votos Pacheco. Pero aparte, ¿cómo hay gente que ya escucha el nombre y le va a dar urticaria. Y está perfecto que así sea por ciertos motivos. Ahora, yo estoy hablando de la ficción y de lo que sucede y la narrativa. No estoy hablando directamente o tratando de explicar o cuestionar a la persona. No tiene que ver con Pacheco. Porque acá no está Pacheco, son los votos de Pacheco. Claro, Pacheco entonces, estaba en el 71, ¿cómo va a estar ahora? Bueno, los que lo votaron. Pues claro, pero entonces, ¿y de qué momento fue tan importante? Claro. Como para que esos votos sigan siendo importantes. Más allá que capaz que lo son, y soy un ignorante, y como ignorante no puedo ver. ¿Dónde está esa importancia? Y ojo que pasa con otros también, no solo con los votos Pacheco. Sí, hay otros votos que no sé si llegan a ponerle nombre, pero andan ahí. Bueno, empecemos a poner el nombre, así ya está bueno en este juego de tratar de explicarlo. Ya el intento de explicar todo esto me parece precioso. Sí. Y vos vas a tener mucho trabajo con eso ahora, estos meses que vienen. Trabajo, muchísimo trabajo. ¿Y qué haces? ¿Los estudiás? ¿Cómo haces? No, y escucho mucha cosa. No, pero mucho trabajo dentro del juego que se puede tener también. Pero ya te digo, el otro día escuchaba a un politólogo, entonces le preguntaban, escúchame, bueno, pero vos qué pensás que va a ganar la selección, y le decía, ¿te parece que el Frente Amplio puede ganar? Y decía, mirá, que gane el Frente Amplio es probable, dijo. Y ahí le dijeron, bueno, pero puede ser que gane en primera ronda que gane en primera ronda es probable. Pero también puede ganar la coalición. Bueno, que gane la coalición es probable. Es como lo loco, como cualquiera. Pero claro, lo que pasa es que, obvio que todo es probable. Pero por otro lado, a mí lo que me encanta, que en realidad lo que me gustaría que pase, más allá de que exista todo el universo de encuestas, porque es la gestión del improbable también eso. Sí. Pero por otro lado, es sorprendernos con lo que va a pasar. Es decir, se tiene que haber todo. ¿Por qué esa necesidad? Y la entiendo, porque vos sos partido político, precisás tener insumos para ver dónde pones plata, para un montón de cosas así. Eso es para algunos, para los que tienen plata. Para los que tienen plata. No tienen ese problema. No, bueno, por un lado es un problema menos. Sí, sí. Pero por otro lado, claro, porque se toman decisiones en función de esto. Ahora, ¿y no estaría bueno un día decir, bueno, no va a haber una encuesta en estas elecciones? Uh-huh. Y ir y sorprendernos ahí un día. Sí. Capaz que lo que pasa es que después decimos, ¿para qué? No, para que vuelvan a la encuesta. No sé, pero cierto bravo, ejercicio. Sí. Claro. Porque sí. También ahí hay un punto de la necesidad de saber todo antes, ¿viste? Sí. Que eso es lo que a mí de todo puede ser lo que... Sí, esta ansiedad. Sí. Y bueno, eso es lo que es novedoso, me parece, para no mí. No creo que sea un problema que tenemos todos. Esto. Sí, la. Para saber si es nena o varón que van a ser, pero que queremos saber antes. Pero no, esto otro no. Me parece que debe haber gente a la que le gusta, que le sirve. Sí. Si ya sabemos, si todos van a ir para ahí, ¿viste cómo es? Claro, pero en vamos realidad lo que pasa ahí. Es que todos van a ir para ahí. Si ya empezamos a pensar que las encuestas te están diciendo, mirá, esto te estoy haciendo, pero como no sabemos cuánta gente va a ir a votar. Claro. Entonces todo lo que te estoy diciendo no tiene sentido. Todo es probable. Claro, todo es probable. Vos podés, de alguna manera, en función de la cantidad de encuestas que hagas, tener como una línea sí. de algo que de lo que puede llegar a pasar, ¿no? Extrapolando esa información. Ahora, no se sabe cuánta gente que va a ir a votar, pero así como eso se bajan candidatos. Porque la encuesta, que no se sabe cuánta gente va a votar, le da cierto número. Entonces, de alguna manera, la democracia en ese sentido y las encuestas están tomando un rol que a mí me parece... No es culpa de la encuesta, pero en realidad están tomando ciertas decisiones sobre el final democrático. Sí, ¿no? Porque claro. Si se bajan ciertos candidatos porque la encuesta le da mal, bueno, entonces las encuestas son responsables de que se bajen esos candidatos. Sí. No es culpa de la encuesta, es culpa de que candidato, vos, quédate ahí, quédate quieto. Y bueno, pero ¿viste lo que yo te digo? Sí, también. Por eso. Bueno, daría para mucho más. Para mí que sí. Con grandes temas también, porque has tirado el grandes tema. Grandes y chiquitos. Grandes y chiquitos. De Montevideo y el interior, lo que pasa en las semanas de turismo. Oh, se convoca para ver el país sí. en Montevideo una semana y todos los que estamos en Montevideo nos vamos de Montevideo. Se van para allá, sí. Y bueno, todo lo que eso significa, ¿no? Sí. O sea que podemos, hay muchos temas que tenemos sí, que seguir conversando. Muchísimo. Así que estaremos comunicándonos, vía rápida, vía lenta, la que sea, claro. Pero sí, comunicación. Lo importante es comunicarse. Y no se olviden prender la luz y pensar. Sí, cada vez, recuerda. Queda una tarea, sí. Queda una tarea para la audiencia. Sí. Emocionarse cuando aprendan la luz. Sí, hoy... Hay que ver la lamparita si no está quemada también. No vayan a pensar que ahí hay uno. No, bueno, pero no prenderse también es un tema. Porque ahí es que te es una señal. Ahí va. Y también. Si no pagaste, y bueno, la quedaste. Sí. Ahí bueno, no, ahí... No reclames. No. No es problema de los electrones. No, siempre se le echa la culpa a los electrones. Pero de alguna manera hay que tener paciencia en eso. Ahí está. Moncho, gracias por haber venido. Y en serio, pronto. Y en algún momento, sí, intento caer de nuevo, ¿cómo no? Para mí una belleza, claro que sí. Y a Diego le mandamos un saludo. Un saludo a Diego, claro, Diego Martínez, que vaya uno a saber ahora en qué parte. ¿A quién está sacando fotos? ¿A quién le está sacando fotos? Sí. ¿A quién o a qué le está sacando fotos? Gracias, Moncho. Gracias a usted y saludo a toda la audiencia.